Los primeros momentos del teléfono móvil. Algunos lo odian, otros son adictos, algunos lo han personalizado y no quieren cambiarlo porque le tienen cariño, otros ya están deseando el nuevo modelo y llevan meses ahorrando para comprarlo en cuanto salga. Nuestra actitud puede ser muy diferente, pero nadie hoy en día sería capaz de vivir sin él. Hablamos del invento del siglo XX que quizás haya influido más en nuestras vidas diarias, el teléfono móvil o celular. Su evolución ha sido rapidísima, en la forma, en el diseño y en las funciones que posee. Veamos aquí las principales etapas de su increíble e imparable desarrollo. La primera llamada. La hizo Martin Cooper, considerado el padre de la telefonía móvil. Corría el año 1973 cuando Cooper, que era muy bromista, llamó al hombre que por aquel entonces era su más directo competidor, el doctor Joel S. Engel, director de la compañía Bell. La telefonía celular había sido inventada ya precisamente por los laboratorios de Bell, pero hasta entonces se limitaba a teléfonos para coches. Fue Cooper el que tuvo la gran intuición de un número de teléfono asociado a una persona y no a un lugar. Su inspiración, el comunicador del capitán Kirk en Star Trek. El primer mensaje de texto. Casi 20 años después de la primera llamada, se escribió el primer SMS de la historia. Lo envió en 1992 Neil Papworth, un ingeniero canadiense de 22 años, a su amigo Richard Jarvis. El mensaje, que decía simplemente «Merry Christmas», fue enviado desde un ordenador a través de una red de telefonía móvil. Un año después, salieron al mercado móviles capaces de enviar y recibir mensajes de texto de 160 caracteres, llamados SMS. Si en el año 1995 cada persona enviaba 0,4 mensajes al mes desde su móvil, en 2010 se alcanzó su cumbre, cuando en el mundo se enviaban 193.000 SMS por segundo. Este uso masivo de los SMS propició la difusión de los móviles con teclados alfanuméricos, así como el nacimiento de una nueva lengua, un código que permitía incluir más información dentro de los 160 caracteres. Este código se caracteriza por la utilización de abreviaturas, el uso diferente de algunas combinaciones de letras y la eliminación de muchos signos de puntuación. La primera conexión a Internet. En 1999, una operadora japonesa lanzó iMode, un conjunto de protocolos que permitían ver en la pantalla del móvil algunas páginas web especialmente adaptadas. Las compañías telefónicas promovieron activamente esta innovación, pero al principio no tuvo el éxito esperado, ya que conectarse a Internet era muy caro y, además, que la experiencia de uso era mucho peor que en un ordenador. Solo cuando se estableció una navegación de tráfico, www completa y más rentable económicamente, la conexión a Internet se convirtió en una herramienta imprescindible de los móviles. La primera foto. Este es quizás el auténtico hito en la historia de la telefonía móvil: la llegada de la primera cámara integrada. El primer móvil con cámara apareció en Japón en el año 2000. Desde entonces, la cámara integrada no solo es una característica imprescindible, sino que ha llegado a tener una calidad comparable a la de las cámaras tradicionales. La primera pantalla táctil. Las primeras pantallas táctiles llegaron antes a las PDA, asistente digital personal, es decir, mini ordenadores de bolsillo, que a los teléfonos móviles. Estaban pensadas para ser manejadas con un bolígrafo especial, no con los dedos. Aparecieron en 1993 y no tuvieron mucho éxito. Solo en 2007, una importante compañía norteamericana lanzó al mercado los primeros teléfonos inteligentes modernos, que con sus pantallas táctiles han revolucionado nuestra manera de interactuar con los móviles. La primera tienda de aplicaciones. Si tenemos conexión a Internet, llamadas, mensajes de texto, cámara y pantalla táctil, falta algo. Sí, claro. Falta un nuevo modelo de tienda donde poder comprar programas específicos, llamados aplicaciones. La primera de la historia apareció en 2008, que el día de su lanzamiento solo contaba con 500 aplicaciones. Su éxito fue inmediato. 7 días después, esta app ya se había descargado 10 millones de veces.